RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 en amplitud modulada, a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Y también puedes escucharnos, tal como es costumbre, a través de www.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para que escuches todos los programas emitidos a lo largo de, ya acercándonos, Linsabel, a los 7 años de existencia de Librería Sónica. Y seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Librería Sónica para el Twitter y Librería Sónica para el Facebook. Abrimos hoy el programa escuchando un tema que nos tiene parados de la silla. Anacaona, con Cheo Feliciano. José Luis Feliciano Vega, un querido cantante puertorriqueño, nacido en Ponce el 3 de julio del año 1935 y quien falleció en San Juan como consecuencia de un accidente automovilístico. Así es, buena música para hoy domingo en honor a este gran músico latinoamericano, puertorriqueño. Efemérides de la semana. Y las efemérides semanales van desde el momento de la grabación del programa, hoy lunes 21 de abril, hasta hoy domingo 27 de abril, con ese fondo musical estupendo de Rubén Martínez Santana, Quinta Dos Aguas. Y comenzamos, Noguera, el 21 de abril. Nace en el año 1816 la escritora británica Charlotte Bronte. Fallece en esta fecha, en 1699, el dramaturgo francés Jean Racine. En 1731, Daniel Defoe, novelista británico. Y en 1910 también fallece el escritor estadounidense Mark Twain. 22 de abril, Día de la Madre Tierra. Nace en el año 1724 el filósofo alemán Immanuel Kant. Unos años después, en 1899, también nace el escritor ruso Vladimir Nabokov. En el año 1929... nace el escritor cubano Guillermo Carrera Infante. De hecho, de Guillermo Carrera Infante yo les recomiendo leer, es lo único que he leído, pero es maravilloso, que es Tres Tristes Tigres. Y una de las cosas maravillosas de este libro de Carrera Infante es cuando él imita la escritura de grandes escritores cubanos. Escribe como Carpentier, escribe como Nicolás Guillén, luego escribe, por decir algo, a ver, como Virgilio Piñera. Y a medida que usted lo va leyendo, está disfrutando de la narrativa de estos escritores, aun cuando quien escribe es Guillermo Cabrera Infante, lo cual es un ejercicio absolutamente sabroso. Sí, ¿no? Y complejo, difícil. Decir, voy a escribir como Rómulo Gallegos, ahora como Arturo Uslar, ahora como tal. Eso es muy difícil. El 22 de abril fallece en 1616 Miguel de Cervantes y fue enterrado al día siguiente. En el año 1986, el filósofo y novelista rumano Mircea Eliade. En 1996 fallece el poeta chileno Jorge Taillier. 23 de abril, pasando el almanaque, encontramos que la UNESCO promulga este día como Día Internacional del Libro, del Idioma y del Derecho de Autor, en conmemoración de tres grandes escritores. Primero, la muerte de Miguel Cervantes de Saavedra, la muerte y también probablemente el nacimiento de William Shakespeare y la muerte de Inca Garcilaso de la Vega. Y esta fecha, 23 de abril de 1925, hace casi ya acercándose al siglo, sale por primera vez la edición del Quijote en sistema braille. ¡Guau! Wow. ¿Qué tal? Y en el año 1996, el premio Cervantes es entregado al también Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela. Bueno, entendemos que el 23 de abril es la fecha en la cual nace, 1564, según el calendario juliano, William Shakespeare. Y en el año 1902 comparte natalicio con el Premio Nobel de Literatura del año 1955, el escritor islandés Halldór Laxness. Y seguimos en la fecha, el 23 de abril, fecha igualmente, cosa curiosa, en la cual fallece en 1616, igualmente, William Shakespeare. Según el calendario juliano, porque según el calendario gregoriano sería el 3 de mayo de 1616. Ciertamente. ¿Quién más fallece el 23 de abril? En 1616, pues el Inca Garcilaso de la Vega, escritor y historiador peruano. Y en el año 1850, el poeta inglés William Wordsworth. ¿Quién más? Teresa de la Parra, en 1936, escritora venezolana. Las cartas, de Teresa de la Parra son una belleza. Y los cuentos también. La biblioteca Ayacucho tiene una tomo con las obras completas de Teresa de la Parra y es una joya que usted puede conseguir todavía. El 24 de abril es la fecha en la cual nace el escritor suizo, Premio Nobel de Literatura del año 1919, Karl Spitzler. Fallece en el año 1980 Alejo Carpentier, escritor y musicólogo cubano. El 25 de abril, en el año 1719, se publica la novela Robinson Crusoe de Daniel Defoe. En esa misma fecha, 25 de abril, nace en el año 1927 la escritora Corín Tellado. Fallece en 1911 el novelista italiano Emilio Salgari. Me encanta Sandokan. Sandokan, el clásico. En el año 1976 fallece el escritor, poeta, periodista y humorista venezolano Aquiles Nazo. Y hace 7 años, en el año 2007, falleció también el poeta peruano José Watanabe. 26 de abril es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Ciertamente, y es la fecha en la cual nace, por ejemplo, en 1898, el poeta español, Premio Nobel de Literatura del año 1977, Vicente Aleixandre. Y en el año 1916, el escritor australiano Morris West. Así es, pasamos al 27 de abril, fecha en la cual nace en el año 1900 el caricaturista y animador estadounidense Walter Lantz. Y aunque no es muy literario, pues es chévere recordar al creador del pájaro loco. Así es. Nace también el 27 de abril, en el año 1933, el poeta español Rafael Guillén. ¿Te atreverías a imitar la sonrisa de Woody Woodpecker? Pues no recuerdo. Bueno, oye. Muy bien, es que nuestra querida rana encantada se la sabe todo. No, era algo así, pero no me acuerdo. Algo así. Bueno, y tal día como hoy fallece, un 27 de abril de 1998, Dominique Auri, escritora francesa. Y en el año 1998, el escritor estadounidense Carlos Castañeda. Y con esto damos el cierre de las efemérides de la semana. Linsabel Basa acuse de recibo del siguiente libro, mientras yo comento que la ganadora del poemario Contracorrientes de Luis Alejandro Contreras fue la señorita Verónica Contreras. Habrá que preguntarle si es familiar, no lo sé. Y hoy recibimos un ejemplar de la editorial Ígneo, del autor Carlos Patiño, una selección narrativa de Te mataré dos veces, que tiene contraportada comentarios de Feodosia Santaella, Norberto José Olivar, Héctor Torres y Joan Manuel Silva. Un libro que tenemos ya entonces entrando a nuestra lista de lectura y prologado nada más y nada menos que por Israel Centeno. Te mataré dos veces, de Carlos Patiño, publicado en Ígneo Editorial, colección narrativa. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada al escritor y periodista colombiano Gabriel José de la Concordia García Márquez, el Gabo, cuya muerte conmovió al mundo el pasado 17 de abril. García Márquez nació en Aracataca el 6 de marzo de 1927, ejerció el periodismo con pasión, fue redactor del Universal, periódico de Cartagena de Indias, durante 1946, de El Heraldo, de Barranquilla entre 1948 y 1952, también del Espectador en Bogotá a partir de 1952. Entre 1959 y 1961 trabajó para la agencia cubana de noticias La Prensa en su país y en Nueva York. Debido a sus ideas políticas izquierdistas, se enfrentó con el dictador Laureano Gómez y con su sucesor, el general Gustavo Rojas Pinilla, por lo que tuvo que pasar entre 1960 y 1970 un exilio voluntario en México y España. Sus novelas más conocidas son Cien años de soledad, del año 1967, que bautiza la corriente literaria del realismo mágico, El otoño del patriarca, de 1975, en torno al poder y la corrupción política, y El amor en los tiempos del cólera, del año 1985, de la cual también se hizo una versión cinematográfica. Cien años de soledad lanza a la fama su carrera como escritor. En 1969 la novela ganó el Chianciamo Aprezia en Italia y fue denominado el mejor libro extranjero en Francia. En 1970 fue publicado en inglés y fue escogido como uno de los mejores 12 libros del año en Estados Unidos. Dos años después le fue concedido el premio Rómulo Gallegos y el premio Neustadt. Su obra goza de reconocimiento de la crítica y del público lector, siendo reconocidas, entre otras, sus novelas Crónica de una muerte anunciada, del año 1981, El general en su laberinto, de 1989, sus cuentos, La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, del año 1972, o 12 cuentos peregrinos, de 1992. Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982, y cito, por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente. Y ahora vamos a disfrutar de un fragmento en la voz de Linzabel Noguera de El amor en los tiempos del cólera. Mucho tiempo atrás, en una playa solitaria de Haití, donde ambos yacían desnudos después del amor, Jeremías de Saint-Amour había suspirado de pronto. Nunca seré viejo. Ella lo interpretó como un propósito heroico de luchar sin cuartel contra los estragos del tiempo. Pero él fue más explícito. Tenía la determinación irrevocable de quitarse la vida a los 60 años. Los había cumplido, en efecto, el 23 de enero de ese año. Y entonces había fijado como plazo último la víspera de Pentecostés, que era la fiesta mayor de la ciudad consagrada al culto del Espíritu Santo. No había ningún detalle de la noche anterior que ella no hubiera conocido de antemano, y hablaban de eso con frecuencia, padeciendo juntos el torrente irreparable de los días que ya ni él ni ella podían detener. Jeremías de Saint-Amour amaba la vida con una pasión sin sentido, amaba el mar y el amor. Amaba a su perro y a ella, y a medida que la fecha se acercaba, había ido sucumbiendo a la desesperación, como si su muerte no hubiera sido una resolución propia, sino un destino inexorable. «Anoche, cuando lo dejé solo, ya no era de este mundo», dijo ella. Había querido llevarse al perro, pero él lo contempló adormilado junto a las muletas y lo acarició con la punta de sus dedos. Dijo, «Lo siento». Pero Mr. Woodrow Wilson se va conmigo. Le pidió a ella que lo amarrara de la pata del catre mientras él escribía, y ella lo hizo con un nudo falso para que pudiera soltarse. Aquel había sido su único acto de deslealtad, y estaba justificado por el deseo de seguir recordando al amo en los ojos invernales de su perro. Pero el doctor Urbino la interrumpió para contarle que el perro no se había soltado. Ella dijo, «Entonces fue porque no quiso». Y se alegró, porque prefería seguir evocando al amante muerto como él se lo había pedido la noche anterior, cuando interrumpió la carta, que ya había comenzado, y la miró por última vez. Y ese fue un fragmento de El amor en los tiempos del Cólera en la voz de Lin-Isabel Noguera, autor Gabriel García Márquez, acompañado musicalmente por el soundtrack de El amor en los tiempos del cólera, compuesto por Antonio Pinto, para la película realizada sobre el libro de El Gabo, libro homónimo, El amor en los tiempos del cólera. Ahora sí, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Lin-Isabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Ya le dije a mi memoria que no intenté recordarte. Ya le ordené a los recuerdos que no me hablen de ti. Ya el sonido de tus pasos no entorpece mi silencio. Ya tu voz no me atormenta. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura paruta. Con un homenaje a Cheo Feliciano, quien se inició en la música a través del bolero como percusionista en su ciudad natal. En el año 1952 se mudó a Nueva York con su familia, trabajando como músico para distintas orquestas. Fue así como en el año 1955 conoció a Tito Rodríguez y este se percató del talento de percusionista y cantante de Cheo Feliciano. Así que comenzó a cantar en un club nocturno neoyorquino, que ya está desaparecido, llamado Palladium, con la orquesta de Tito Rodríguez. Y el propio Tito lo recomendó al músico Joe Cuba para que lo incluyera en su sexteto. Con esto inicia su carrera de manera independiente en el año 1957. Todo es mentira. Yo vivo repitiendo esa entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un honor tener en nuestros estudios a Sahel Ibáñez, quien hoy viene a presentarnos, y él me corregirá, su más reciente publicación, que es Así en la vida como en los libros. Tal cual. ¿Es así? ¿No me equivoqué? Bienvenido, Sahel. Gracias, amigos. Tienes muy buenas referencias, porque además tenemos amigos en común que me han comentado una maravilla de peña literaria que Sahel tiene desde hace muchísimos años. Pero bueno, vamos a empezar por el orden. Vamos a empezar por la información que está acá en la solapa del libro, que dice, para aquellos que nos están sintonizando justo en este momento, Sahel Ibáñez se graduó en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Letras, hizo posgrado de Ciencias de la Información en la Universidad Simón Bolívar y hizo estudios en España, en Inglaterra, ha sido director de la Biblioteca Nacional Monte Ávila Editores y de la Revista Nacional de Cultura. Hace ya varios años encabeza la peña literaria Sine Nomine, si no me equivoco, tal cual. En 1996 obtuvo el Premio Municipal de Literatura. De acuerdo a su propio testimonio, todos estos méritos y ocupaciones siempre han sido secundarios frente a su preocupación fundamental, el oficio de escritor. Y es así, Sahel, bienvenido. Y yo creo que el oficio va por encima de todo, ¿no? El oficio de escritor, más allá del de la fama y del premio. Sobre todo que eso, más que un oficio, realmente es una pasión, ¿entiendes? Es una pasión. Sí. Correcto. ¿Desde qué edad está escribiendo Sahel? Yo comencé a ver algo así como a los 18 años, pero ya yo estuve mucho tiempo en el seminario. Yo estuve 10 años en el seminario, claro, no en el mismo seminario, estuve en Calabozo y en Caracas. Y ya yo ahí hacía anotaciones que no tenían que ver específicamente con la vida religiosa, ¿no? Sino todo lo contrario, aquellas cosas que no se le ocurre, que son como un poco prohibitivas, ¿no? Frente a la vida que se está viviendo dentro del seminario, sueños, aspiraciones, cosas que no se podían directamente en el ámbito del seminario. Entonces, yo hacía esas anotaciones. Y cuando salgo, justamente que entro a la Escuela de Letras del seminario, es una historia muy larga porque me salí, Entonces, tenía de profesor, entre otros muchos, era la época de la renovación universitaria, a José Balsa. Y José Balsa siempre ha sido muy curioso con la gente joven que comienza a escribir. Y entonces, por supuesto, me preguntó que si ya había escrito algunas cosas. Yo le dije, bueno, no sé si realmente tienen validez literaria, pero yo escribía cosas en el seminario y, oye, muéstrame ese diario. Y el hombre inmediatamente comenzó a leer aquello. Saer, tú eres escritor, ¿vale? Así de una vez. De una vez, nada. Y entonces comenzó a apoyar en función de lo que yo he escrito en ese. Es más, José, en la novela 700 palmeras plantadas en el mismo lugar. En el mismo lugar. Me pidió prestada como tres frases de ese diario. ¡Ah, qué maravilla! Oye, mira, lo que uno se entera, qué bueno. Bueno, pero esos son buenos datos. Entonces, ahora todo lo que te estamos escuchando nos debes la historia esa larga de tu salida del seminario, no, y las razones eso, que te llevaron. Pero, porque... ¿Puede decir alguna razón particular? No, ¿O vas a hacer una próxima publicación con eso? Tú sabes que, por eso hice énfasis en la salida del seminario. Uno cuando está estudiando ahí, para cura, tú estás marcado. Si no hay una razón legítima, y la única razón legítima es no tener vocación, si tú te sales del seminario, ya estás condenado en este mundo. Eso es para alguien de 15 años, un estigma, 16 años, es claro, terrible. Claro. Pero entonces comienza todo ese juego de lo que es la imaginación, que es tan bella y poderosa. Entonces, buscar maneras de cómo salirme del seminario sin sentimiento de culpa. Bueno, fíjate tú, yo no estuve en un seminario y esto ya es algo que he comentado, güey. Yo fui monaguillo, pero pues, a mí me botaron de la iglesia por peleón, porque agarré a piña a otro monaguillo, pero sí. No llegué a tanto como un seminario. No, mira, el sentimiento de culpa en este mundo. ¿Qué edad tenía? Terrible. ¿Sael? 17 años. Muchacho. Sí, totalmente. Ahora, de aquellos primeros escritos en aquel momento, ¿cuál recuerdas que esté publicado o se pueda conseguir para aquellos amigos que nos están escuchando de esas primeras publicaciones? No, tú dices de lo del diario. ¿O? Ajá, sí. No, el diario no se publicó. O sea, era un cuaderno que yo traía de mi cosa del seminario y cuando se la mostré a José Balser, él vio ahí talento literario. Mira, pero ¿no? Tú lo conservas, ese diario. Chicos, se me desapareció porque, oye, tú sabes que una de las cosas, wow, cuando uno viaja a otros países a vivir, tú sabes, eso es terrible, cuántas cosas se pierden. Y a mí me ha pasado, porque yo he estado dos estadías largas, una en España y otra en Inglaterra, y bueno, entonces dejaba parte de la biblioteca aquí, parte con una exnovia, entonces cuando regresaba la exnovia, no sé si por celos, no, o sea, ya, yo estoy, no te lo regreso, y cosas por ese estilo, entonces uno pierde muchas cosas, ¿sí, entiendes? Oye, imagínate tú. Bueno, eso es lección, sepan quién dejar en custodia sus libros. Exactamente. Ahora, en el orden de ideas que tengo aquí en la memoria, ¿cuándo nace la Peña Literaria Sinónime y cómo se consolida? Porque son muchos años ya con la Peña. Sí, mire, eso a mí me invitaron a dictar un taller literario en el Trasnoche Cultural. Entonces, estuve ahí como 2-3 años y de pronto hubo una reestructura donde se privilegió el teatro. Entonces yo realmente no estuve muy a gusto con esa decisión. Y también porque nos prohibían tomar vino, ¿entiendes? Entonces yo, las peñas mías sin vino no funcionan. O sea, taller o peñas sin vino no sirven. O sea, muy bien, muy bien. Libro y Baco. Exactamente. Entonces me fui y el grupo con el que estaba me siguió, pues, fiel. Nos fuimos, estuvimos un tiempo por ahí y de pronto nos ofrecieron un espacio absolutamente maravilloso en el Hogar Croata que está en Chacao. Ahí comenzamos nuestras reuniones, que son todos los miércoles de cada semana, todo el año de hecho. Y en ese plan tenemos 10 años aproximadamente. Ahí han pasado mucha gente, pero se mantiene el grupo inicial, ¿entiendes? Entonces, nos olvidamos de que eso era un taller literario, puesto que ya estábamos hermanados literaria y artísticamente, ¿no? Entonces decidimos convertirnos en peña y en publicar y hacer publicaciones. Y entonces ya hemos hecho 3 antologías. Una de esas, esa que tengo acá, esta que tiene acá es la que última, también está publicada por Vidico. Por Vidanco, exactamente. Correcto. Y esa es la última, Nudos y Desenlaces, que acaba de aparecer. Y ahí está la lista del grupo que forma la Peña Sinónime. Te voy a hacer una pregunta. Es una hermandad literaria, realmente. Una pregunta muy malévola. De todos estos antologados, si vale el término, ¿Hay alguna predilección por algunos? Inevitablemente, pero el nombre me lo oculto. Ah, bueno. Oye, pero son unos cuantos, hay bastantes acá. Sí. Son más de 10 o casi 20. No, ¿verdad? Digamos, ahí aparecen 20, creo. Pero uh-huh. La gracia de esto es que como tenemos tantos años juntos, no siempre nos reunimos los mismos, ¿entiendes? Un va día variando. 12, otro día 15, 16, uno se pierde por unos meses, vuelve. Lo cierto es que tenemos 10 años y se mantiene. Y se mantiene, eso es lo importante. Qué fin, sí. Qué así chévere. Con respecto a esta publicación, que es la más reciente, Así en la vida como en los libros, desde lo más básico, ¿por qué el título? ¿Por qué Así en la vida como en los libros? Si piensas un poco en lo que es cómo ha evolucionado la literatura en del siglo XX para acá, uno se da cuenta de que lo ficticio, digamos, es tan real como la realidad, ¿entiendes? O podríamos decir, uno no sabe qué es más real, si la realidad o lo ficticio, ¿no? Entonces, ahí estoy justamente haciendo ese juego de como si la ficción de los libros fuera la que nutre la vida, ¿entiendes? Es un poco ese, es jugando con ese... Un juego como a la inversa. Como a la inversa, jugando, ironizando, digamos, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que más me llamó la atención del libro, que además contiene 13 relatos, no sí. sé si hay algo místico, cabalístico. Siempre lo hay. ¿Y lo puedes comentar? No, fue casualidad el número. Eran 14 y entonces con la editorial, yo quizás fue ese deseo de que fueran 13, ¿entiendes? Uh-huh. Pues porque yo lo tenía en el fondo. Ustedes saben que eso es así, ¿no? Son cosas que se le roza la piel a uno, ¿no? Esas ideas, esas sensaciones. Y yo prefiero el 13. Bueno, nada, entonces hablando con la editorial, cuestión de extensión, con la economía, el papel, todo eso, uh-huh. Llegamos al acuerdo de que podía sacar uno y lo sacamos, y yo contentísimo de haber sacado uno, y que fueran justamente 13. 13, ¿no? 13 relatos, sí. Lo que iba a comentar precisamente era que lo que más veo común, y es el hilo conductor en todos estos 13 relatos, es ese juego entre la ficción y el autor real, el autor de carne y hueso, el autor Sahel Ibáñez, y la voz narrativa que lleva el hilo conductor de todos estos relatos. ¿Es así? ¿Es profeso? No, sí, es así. Es más, hay algunos donde inclusive el narrador, eso que tú llamas la voz narrativa, uh-huh. Hace desaparecer al supuesto autor. Al supuesto autor, exactamente. Correcto. No, eso es absolutamente intencional. Esto tiene que ver con eso, con todas esas cosas que vos le llamabas las tecniquerías. Exactamente. Que algunas son más de orden técnico, sí, otras no. Otras son de lo que se llama la forma literaria. Es decir, eso que casi es un autor. Un autor es la forma como escribe, ¿entiendes? Es más, te digo, los temas casi todos los autores manejan casi todos manejan el mismo tema, ¿entiendes? Lo que cambia justamente es la forma de contarlo. Ahí tenemos justamente lo que acaba de ocurrir con ese gran escritor que acaba de morir, el Gabo. ¿Y qué fue lo que hizo al Gabo absolutamente único y extraordinario? La forma de como contar él las contó cosas. Las cosas, ¿entiendes? Así es, vamos a hacer nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando por cortesía de la editorial Vida & Co. La más reciente publicación literaria de Sahel Ibáñez, que lleva por título Así en la vida como en los libros, una colección de 13 relatos maravillosos que les recomiendo leer. ¿Y cómo se lo ganan, Linsabel? Pues agarrando su teléfono celular y mandando un mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula. Mientras más mensajes envíe, pues más oportunidades tiene de llevarse, si es así en la vida como en los libros, para su casa. Y les recordamos que el costo del mensaje es de un bolívar, más básico de su operadora, más IVA, y esto sin el 14% de inflación que pronostican. Así es. Vamos a nuestro segundo corte publicitario en este show radial que se llama Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Bueno, familia, esto es una historia verdadera y viene sucediendo hace rato. Y el hombre ahí. Juan Albañil, el edificio que levantaste con lo mucho que trabajaste está cerrado, está sellado, es prohibido para ti, Juan Albañil. Y regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando Juan Albañil en la voz de Cheo Feliciano, quien luego de estar 10 años en el sexteto de Joe Cuba, formó parte de la agrupación de nada más y nada menos que Eddie Palmieri como vocalista entre 1967 y 1969. En ese lapso, su adicción a las drogas lo llevó a retirarse para rehabilitarse y contó con el apoyo de Tite Curet Alonso y el abogado y empresario argentino Jerry Masucci, quien se interesó en que el artista fuese contratado para la empresa Fania Records. Una vez que Cheo Feliciano se rehabilitó, regresó a la actividad artística en el año 1972 y se consolidó como uno de los íconos latinoamericanos de la salsa. Así es, buena música seleccionada para el día de hoy de parte de Linsabel Noguera en este humilde y pequeño homenaje a la música de Cheo Feliciano. Pero ahora volvemos a la literatura. Yo soy muy penosa para pedir autógrafo. Y a la única persona en el mundo que yo me atreví a pedirle un autógrafo fue a Cheo Feliciano en el lobby del antiguo Hotel Caracas Hilton. Yo tenía una foto de él y él pasó, estaba en Venezuela, estaba hablando de hace más de 20 años. Y yo lo paro y le digo, perdón, disculpe, pero ¿usted me puede dar un autógrafo? Y entonces dedicó la foto y la foto decía, yo pongo la salsa y tú pones la sal de la vida. ¡Qué maravilla! Tremenda anécdota, es que Noguera. Era muy sencillo. Él era muy accesible. Era muy sencillo. Bueno, como al Gabo, se acaban de morir dos tipos sencillísimos. Pues, porque una de las gracias que hizo enorme, inmenso al Gabo fue justamente su sencillez. Su sencillez. Así es. Bueno, volviendo al tema literario, de mejor manera imposible, un escritor hablando sobre Gabriel García Márquez. Y se me ocurrió una pregunta con respecto a lo que comentabas en el corte anterior, ¿no? Con respecto al hecho del oficio de ser escritor. ¿Un escritor nace o se hace, Sahel? ¿O las dos cosas? ¿Cómo es el asunto? Sí, ahí? Esa pregunta es muy recurrente. Y de hecho, mi creencia, mi sentimiento, mi conocimiento de lo que he ido a través del tiempo que he adquirido, yo pienso realmente que un escritor nace, tiene que tener talento para eso, como múltiples artistas de otra índole también tienen talento para las cosas que, para la música, para la pintura, para la escultura, ¿entiendes? Claro, lo que sí es necesario es que una vez que esa persona que tenga ese talento o que vaya descubriendo ese talento, porque tampoco es que, aunque traiga todas las características para ser escritor, él lo sepa a cabalidad, ¿no? Eso es lo que se va descubriendo a través del tiempo, a través de las circunstancias, a través de las reflexiones de cada uno. Entonces, una vez que esa persona se da cuenta de que tiene ese talento, esa vocación, ojo, comienza la gran tarea que es disciplinar la vocación. Disciplina, formar, educar esa vocación, ¿entiendes? Amar, adorarla y ponerla por encima de todo. ¿En cuánto tiempo, corrijo, Sahel, te llevó escribir o culminar lo que es el corpus de relatos de Así en la vida como en los libros? Ok, mira, eso es... Empiezo por decir que en cada escritor tiene su propio estilo, su propia manera de trabajar, ¿no? Unos son muy organizados. Una de las cosas más que se resaltan más en Vargas Llosa es justamente esa capacidad de organización. Y mira cómo produce ese hombre y con qué calidad produce, ¿no? Pero él es realmente es un hombre, pero de una formalidad como escritor impresionante, ¿no? Eso él mismo lo dice, eso se sabe. Ahora, esto es infinita el modo como cada escritor enfrenta la literatura. Yo personalmente no soy nada organizado, ¿entiendes? Te ibas a esa pregunta. Yo trabajo con anotaciones que hago permanentemente. Tengo miles y montones de libreticas que me regalan, que pido, que compro. Y ahí todo eso son anotaciones y de pronto voy revisando y me doy cuenta que ya el texto está casi completo. Así más o menos trabajo. Yo vengo de la generación de la República del Este, de la renovación universitaria, y entonces eso era muy de moda que todo el mundo hablara, contara las cosas que escribía, las cosas que está escribiendo. Yo tenía mis libreticas ahí porque yo robo muchísimo, ¿ok? Yo soy de los que piensa que la literatura se hace con literatura, ¿entiendes? ¡Qué maravilla! La literatura nace de la literatura. Lo único que cambia, lo que cambia es el nuevo producto, ¿entiendes? Eso es lo que es diferente, el nuevo producto. Pero la literatura se alimenta de la literatura. De hecho, el cuento que abre, o el relato que abre tu libro... Uno del mismo es un relato que está escrito sobre hechos de relatos que vienen de tradición oral. Tal cual, sí. Es más, de una historia casi evangélica, de producto de los evangelios, al menos de los evangelios apócrifos, ¿entiendes? Sí. Además, otra de las cosas que quería preguntarte, Sahel, de estos 13 relatos, ¿hay alguno que sea tu preferido, predilecto? Por una u otra razón. Sí. Aquí los tiene. Yo creo, no, sí creo. Es el que. Linsabel. El primero. Ese, ¿sabe por qué? Porque ese relato, la historia, yo la traía desde el seminario, ¿entiendes? En el cuento lo digo. Y fue una historia que siempre me impactó, ¿entiendes? Me impactó, porque la historia es impactante. Y una vez que lo hago literatura, bueno, ya en este mundo que soy un pecador, un hombre pecaminoso, entonces me acuerdo de aquella vida tan pura que yo llevaba en el seminario, contrasto las dos vivencias y entonces me parece maravilloso ese relato de que haya nacido en el seminario y le haya escrito un pecador actual, me parece maravilloso y por eso lo prefiero. Y extraña esa vida de seminario. Todo lo que siempre la pureza se extraña. Ah, bueno. Por eso las novias inocentes siempre se recuerdan. Una de las cosas también importantes acá, y me gustó mucho como técnica, tal vez, no sé si es la palabra correcta, es el juego con los saltos temporales, ¿no? Sí. Que utilizas o empleas en cada uno de los relatos. Esa parte en tu quehacer literario. ¿Cómo la logras? ¿Hay un mecanismo para ello? Ah, mira, eso es importantísimo, ¿vale? Y ¿sabes por qué? Porque eso te lo va dando, pues, obviamente, las lecturas. La lectura es el alimento de todo escritor, obviamente. Pero también pasa algo. Tú estudias esos escritores como Kafka, Joyce, Proust, Forner, y siempre hay ese énfasis en el tiempo y el espacio, ¿entiendes? Nosotros tenemos, Dios mío, la gran ventaja de que ya tenemos esa tradición. Eso es lo que se llama la ruptura de tiempo y espacio. Ya nosotros, hijos de esta generación, hijos de Borges y Cortázar y Donetti, nosotros ya casi nacemos con eso de la ruptura y el tiempo familiar. Un chamo que nació hace 15, 16 años y comienza a escribir, tiene vocación de escritor, comienza a escribir ahora. Y casi ya trae en la sangre esa capacidad de romper tiempo y espacio. Claro, porque viene también dado por las, no solamente por las circunstancias literarias en las cuales tú has, te has crecido, has desarrollado, sino también porque eso haya trascendido de la literatura a otros medios. Y el cine, la televisión, los videojuegos, bien, el internet, viene actual, todo, imagínate. Todo viene ya con ese espacio, no solamente de ruptura de tiempo y espacio, sino también de yuxtaposición de tiempos y espacio, que por cierto comentamos una vez aquí con Alejandro Brusual hablando de Cubagua. Y que los muchachos de hoy en día ya lo tienen, tienen una facilidad para inventar y enganchar historias que tienen tiempos, de diversos tiempos yuxtapuestos, porque es su experiencia de vida, pues desde que tienen un aparato de videojuego en la mano, tienen espacios y tiempos en distintas posiciones para estar, como varias dimensiones de verlo. Pero es bien curioso eso porque... aún cuando nazcan con esa capacidad ya de desarrollo, no necesariamente lo hacen mejores escritores. Ahí está el milagro. Ahí es donde está el milagro. Lo que escriban, cómo lo escriban, etcétera, etcétera, la forma en que lo escriban, eso es lo que lo puede hacer absolutamente milagroso, ¿entiendes? Claro, así es. No es el qué, sino el cómo se escribe. Tal cual. Ya vamos a hacer el corte publicitario, pero solamente comento esto antes del corte, que... otro de los elementos que a mí particularmente como lector me llamó la atención es que yo en casi todos los relatos hallé, pudiera decirse, frases muy aforísticas, ¿no? Tomadas al pelo. Y tomo una aquí antes de ir al corte que dice así. La política se recarga de pretendida justicia, se reviste de anonimato, se enmascara de colectividad. Y es un tema o un punto que viene muy... muy a colación con todo este fervor político que estamos viviendo. Pero bueno, fin del comentario. Les comento que hoy estamos obsequiando Así en la Vida como en los libros de Sahel Ibáñez. Sencillamente usted toma su teléfono móvil o celular, envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Y una cosa curiosa, en la semana pasada hubo una persona que ganó de calle con sus mensajerías de texto y yo me cansé de llamar a la persona. Tal vez hice unas 8 o 10 llamadas telefónicas aproximadamente y nunca me atendió y por tanto tuve que recurrir a otro ganador. Señor, si usted participa, señora, si usted participa, por favor atiéndame el teléfono cuando lo llamemos de acá de Radio Caracas Radio para que se lleve su libro. ¿Cuánto cuesta el mensaje, Noguera? Un bolívar fuerte más básico de su operadora telefónica más IVA. Así es. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica. Por RCR. Cuando te veo llorar, no te puedo consolar, porque mi pena es mayor, mi penar es un querer, y tú con una ilusión, mi penar es un querer, y tú con una ilusión. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. El último trabajo musical de Cheo Feliciano fue como participante del proyecto Salsa Giants, en el que se reunió con reconocidos exponentes de la salsa como La India, Oscar de León, Andy Montañez, Tito Nieves, José Alberto El Canario, Ismael Miranda y Willy Chirino. Yo me permito también hacerles una recomendación musical. Bueno, amén de lo que escuchan al fondo. Canta en la voz de Cheo Feliciano, es el trabajo en conjunto con Rubén Blades. El libro, escúchame a mí, el disco. Caramba, se me fue la idea del título. Es un disco donde comparten micrófonos Rubén y Cheo, en donde Cheo canta canciones de Rubén y Rubén canta canciones de Cheo. Ahora no recuerdo el nombre. ¿Tienes tarea? Tengo tarea. En el próximo corte, no, antes que termine el programa, yo se lo recuerdo. Seguro que te lo vas a recordar. Seguro que sí. Creo que es Eva Sey, ajá, creo, pero ahorita lo reconfirmo. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver... Y hoy vamos a conversar sobre el libro Es Así, escrito e ilustrado por Paloma Valdivia y publicado en la colección Los Especiales a la Orilla del Viento del Fondo de Cultura Económica. Es Así es un libro de texto sencillo y cálidas ilustraciones donde de una manera muy afectiva se habla acerca de los ciclos del estar y no estar, de la vida y la muerte, de vivir en el mismo lugar, de emigrar, de los encuentros y las separaciones, donde tienen algunos personajes que ya partieron, otros que van a llegar, otros personajes que vienen sin ser pedidos y otros que han sido solicitados, personas que lloran a los que se han ido o que los recuerdan con cariño, y en un ciclo dinámico donde introducimos al pequeño lector en la casa a esa misma parte de la vida que tiene que ver con la resiliencia frente al duelo. El duelo no solamente por las pérdidas y las partidas físicas, sino también el duelo por las mudanzas, por las migraciones, por los cambios. Es un libro muy bellamente hecho sobre el cambio que es la constante en la vida. Es Así, de Paloma Valdivia, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y establece puentes para la comunicación. Síguenos en Twitter por @ranencantada y comparte la alegría de leer. Y mientras escuchábamos la sección de La Rana Encantada, yo hice la tarea, Linsabel, y no me equivoqué, no me falló la memoria. El disco que usted va a buscar para que disfrute de esas estupendas versiones que hace Rubén de canciones de Cheo, o viceversa, se llama así, Eva, del nombre Eva, Eva Sey, ajá. Y ahí va a escuchar grandes clásicos de estos grandes compositores, interpretados uno por el otro. Y aquí tengo uno de los relatos que más me gustó, Sael, es Los cuentos de hadas. Ay, no son también contados. Ese en primera persona. Gustó a mí mucho. Y solamente leo el último párrafo, que no les va a revelar nada, para que usted salga corriendo y se haga de su ejemplar. Y cito: he dejado de visitar la casa de los Caviglia. Vale decir, he dejado de visitar unánimemente la felicidad y el dolor. De todo lo sucedido, solo queda esta relación que revisa acontecimientos. Este relato guiado por la ensoñación, diría yo, o por la venganza, diría Susana Risky. No lo sé a ciencia cierta. En el caso de un escritor, eso cuesta calibrarlo y así lo reconozco. Fin de la cita. Y otro relato buenísimo es el de los asesinos. Bueno, asesino de sí mismo, es uno, y había otro que es como que el club de los asesinos, ¿no? Me acuerdo. El club de los asesinatos particulares. Exactamente. Que fue de donde leíste la frase. La frase de la política. La frase de la política. Así es. Hay un gusto particular por la novela negra, por los asesinatos. Ah, por supuesto. Tú sabes, sobre todo la novela policial inglesa, ¿no? Uh-huh. Sí, cuando en su inicio, ¿no? Ahora, es en relación a la frase que leíste y el comentario que hiciste, sí, mira, yo tengo, yo diría, como esa virtud de que mientras escribo salen frases a veces ingeniosas, pero que sin producto de trasfondo cultural, frases que yo, por supuestamente, coloco con trasfondo cultural. Pero eso no es, está hecho adrede, ¿entiendes? Eso está hecho en el corpus del cuento, sale con el cuento. Uh-huh. Eso no es que yo estoy eligiendo frases bonitas ni ingeniosas, ¿no? Hay escritores que les sale más y frecuentemente, hay otros que no, otros lo utilizan, otros no, ¿entiendes? Pero eso es parte de lo que es el corpus, el ser, en lo que sea, de cada escritor, ¿no? Claro, y lo importante en este caso, entiendo, es que vas construyendo tu relato. Y bueno, gracias a ese ejercicio y ese oficio, se logran determinadas frases, y no a la inversa, no es que por determinada frase desarrollaste un relato. Sí, y también tiene mucho que ver con eso que dije antes, de que la literatura se alimenta de la literatura. Muchas de esas cosas son producto de cosas que uno ha leído y han sedimentado en uno, ¿no? Acorde con el espíritu y la forma de ser de cada escritor. Bueno, y tan es así que yo lo acabo de tuitear para aquellos que nos están sintonizando en este momento, usted busque, y yo cité así textualmente en el corte anterior con la foto del autor vía Instagram de Librería Sónica y cité: la lectura es el alimento de cada escritor. Sin duda alguna. Hay gente que, y lo hemos escuchado, Linsabel lo ha escuchado, sí, yo lo he escuchado, sí, que gente quiere escribir: me gustaría escribir un libro. Oye, pero a mí sí me da flojera leer. Pero eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica. Es opuesto, exactamente. Es opuesto. Sí, oye, tengo sed, pero no, sí, quiero tomar, no, no, agua. Exacto, sí. Es un oxímoron. Exactamente. Y como ya estamos en estos últimos minutos, Sael, y comenté lo de la lectura es el alimento de cada escritor. ¿Cuáles son esas lecturas fundamentales que desde siempre impactaron y siguen impactando y acompañando a Sael como escritor y lector? Eso es facilísimo. Inclusive en lo que escribo a veces se refleja a mí. Inicialmente fue Kafka. Kafka, mírame, cuando yo comencé a estudiar en la Escuela de Letras, eso fue una enfermedad que me dio... Una enfermedad kafkiana. Kafkiana, absolutamente. Y luego, para no abundar en muchos escritores, y luego, por supuesto, la pasión de muchos escritores y de muchos lectores en este mundo, Borges. O sea, una obsesiva por Borges. Aunque, ojo, no trato de imitar nada de eso, ni el estilo kafkiano ni el borgiano. Lo amo a profundidad, una cosa que me llena. Yo es como cuando un chamo, para distraerse, lee suplemento. Yo cuando no quiero ya nada, que no quiero leer nada, entonces leo a Kafka o a Borges. Ah, imagínate tú. Y es como si leyera suplemento. Pero está muy bien, claro. Cada quien encuentra un nicho donde tiene un gurú para ese momento que necesita esa serenidad. ¿En qué momento del día escribe Sael Ibáñez? ¿Es nocturno, es diurno? ¿Cómo venga? ¿Cómo es? No, imprevisto, pero yo creo que más nocturno, sobre todo esa nocturnidad de madrugada, ¿entiendes? Pero eso se ha hecho en la vida, simplemente, bueno, pues cuestión de que estoy medio insomne y entonces nada, a las 3 y 4 ya estoy despierto y entonces, bueno, ahí se cosa de ponerse a leer. Claro. Y eso ahora es una cosa fabulosa. ¿Isael escribe directamente en la computadora o aún escribe a mano? Todavía a mano. A mano y después a la computadora. Sí, sencillo. De los autores contemporáneos, de los autores venezolanos, ¿cuáles son esos autores fundamentales para Sael Ibáñez? Ah, bueno, sí, yo por ejemplo, es muy fácil también decirlo, porque son de una simpatía única. Guillermo Sucre, José Barza, mi pana Eduardo Liendo, María Fernanda Palacios, ¿no? Sobre todo los ensayistas venezolanos son una maravilla, ¿viste? Todos esos ensayistas venezolanos, Francisco Rivera, Guillermo, Rafael como ensayista, bueno, no digamos como poeta, Rafael Cadena, pero quiero hacer énfasis que esos ensayistas actuales, post-Piconsal, acá en Venezuela, sobre todo los actuales, son una absoluta maravilla. Son brillantes. No, y además mencionaste... Pero brillantes, pero además, no tanto solamente brillantes, porque ese tipo de ensayo que hace, por ejemplo, María Fernanda Palacio, es una cosa que se hace con la carne, con el espíritu, con todo, ¿entiendes? No solamente con aprendizaje y cultura. Claro, por eso es que digo que son brillantes, porque no solamente tienen el aspecto intelectual muy bien sostenido con sus argumentos, sino que están hechos en un lenguaje que todas las personas podemos tener acceso a ese lenguaje y entender lo que quieres decir, aunque tú no tengas el argumento cultural que los que lo escribieron lo han hecho. Y ahí tiene también a López Pedraza, Rafael López Pedraza, que fue profesor mío en la universidad, ese que escribe ensayos junguianos en Venezuela. Qué maravilla. Hacer, y para terminar, también una pregunta injusta, ¿no? Para muchos. ¿Un autor contemporáneo, joven, que te haya gustado y hayas leído contemporáneo? Luis Bon. Ah, el Bon. Luis Bon. Bueno, aquí estuvo, saludos, Luis. Sí, Luis estuvo por acá hace un par de años, tal vez un poco más, claro. Sí, como otra antología de video. Pero con motivo, puede invitar, con motivo de desnudo y desenlace. Podemos invitar un grupo, incluyendo a Luis Bon. Dos, tres nada más, y que vengan en nombre de la Peña. Bueno, Luis Bon, ya escuchaste, bien, ¿no? Peña está invitada, así claro, que ya saben. Lo único que sí advertimos, esto es un horario todo público, así que sin vino. Sin vino. Así es. Bueno, Sael, muchísimas gracias por tu visita. La pasamos súper bien. Yo muy grato también. Estoy seguro que nuestros amigos oyentes también. Que se repita. Así que bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Nada, simplemente abogar y desear por la lectura, por la persistencia en la lectura. Que mire, eso es. Así es. Pareciera uno que es un decir, pero no. Oye, ¿cuánto alimenta, qué feliz hace a las personas cuando le agarran el sabor a la lectura? Así es. Bueno, hemos llegado lamentablemente al final del programa en el día de hoy y nos despedimos, tal como es costumbre, con la frase del día. Ser leal a sí mismo es el único modo de llegar a ser leal a los demás. Vicente Aleixandre, y le voy a pedir a nuestro operador Luis Enrique Delgado que por favor vaya soltando la música de fondo mientras decimos que en la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron con ustedes hoy domingo, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Pues nos despedimos con un tema con el cual se asocia indiscutiblemente la voz de Cheo Feliciano, El Ratón, en vivo con orquesta de la Fania All Star. Buen inicio de semana. Chau. Chau. Mi gato se está quejando que no puede vacilar. De noche brinca la verja. ¿Dónde? En el nena. Oye, que está bien de mi caos. A ver si puede fugarse sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no, no, no, no. Si es serio, mi amigo, oye, qué lío, pero qué lío se va a formar. Que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón, un ratón. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.